con una reflexión que nos parecía oportuna, y es que esto de la obligatoriedad de que todo el mundo tenga que ser feliz por lo civil o por lo criminal, pues bueno, también tiene su aquel, ¿no? En unos instantes vamos a darle la bienvenida a nuestro queridísimo y compañero habitual del primer bloque del programa, Guillermo Contreras, que hoy creemos que nos volverá a sorprender, o no, ya sabremos, ya veremos lo que... Ahí está. Como siempre es bienvenido, o sea que siempre algo nos va a contar. Siempre, él y su perro y él, son un tándem ya imprescindible del programa. Posteriormente le vamos a dar la bienvenida a Santi y Juana. Son dos generaciones de cuidadores de patios de la ciudad. Patios que concursan en el concurso popular de patios, pero que son patios que además tienen raigambre y tienen esencia de espacio de convivencia. Con ellos vamos a charlar cómo se vive la Navidad en los patios de Santa Marina. El siguiente bloque hacemos como un balance del 2024. Y viene Rafa Juan, que es el presidente de Paradigma Radio, sobre todo para reflexionar un poco qué ha pasado en este año, cómo hemos evolucionado, hacia dónde vamos y contar un poco dónde estamos y qué somos, ¿no? Y posteriormente daremos la entrada a ese momento final, ¿eh? No es el final porque hemos inventado un final cómico, ¿no? Nuestro final de gas cómico. Guillermo, tú te lo pierdes todos los jueves. Pero nos escucha después. ¿Sí nos escucha? Sí, ¿no? Sí. Pone cara de que sí. Nos engaña con la mirada. Bueno, pues la tertulia de hoy vamos a compartirla con personas que viviendo entre nosotros y nosotras no son de estas latitudes. Hoy vamos a tener tres continentes presentes en la mesa de Paradigma Radio. Y con ellos vamos a charlar de las Navidades del mundo, ¿no? Sí, siempre es muy interesante porque parece que nos quedamos en nosotras mismas, ¿no? De qué es lo que hacemos aquí. Y igual nos olvidamos de que existen otros países, otros continentes, otras realidades, que es lo que queremos reflejar un poco. Pues nos van a acompañar Dulce Wilma, que es una mujer angoleña. Vendrá también Manuel Ángel Martínez, que es un salvadoreño, segundo continente. Y Rociselagua Agnieszka Bicihueca. Que muy bien pronunciado, Enrique, te felicito por tu dominio de los idiomas. De los idiomas polacos y su variable de Baviera. Bueno, pues con ellos tres vamos a echar un rato. Primero le vamos a poner nombre a personas que no son nuestras habituales, que cuando la gente cobra identidad tiene una visión, se le puede proporcionar una visión diferente. Y eso va a ser el programa de hoy, así es que, ¿qué te parece? ¿Empezamos? Empezamos. Pues venga, vamos a ver. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Sufrido que por un descuido de la hacha. Guillermo, buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. Hombre, Guillermo, ¿qué tal? Bien, sí. ¿Vienes preparado para el último programa del año? Vengo dispuesto a cantar villancicos durante los próximos 20 minutos. Eso yo lo edito como un incunable, ¿eh? Villancicos climáticos, claro. Ahí. Estaría bueno. No vamos a cantar. Lo de que la Virgen se está peinando. Anda que no ha gastado cepillos la Virgen. Mira cómo bebe. Ni los peces en el río, que igual no tienen el río. Pero ya. Mira cómo sudan los sapiens en verano. Pero mira cómo sudan y el botijo en la mano. Sudan y vuelven a sudar. Plantemos algún árbol que les pueda ayudar. En Navidad. ¡Muy bien! En esa línea tenemos todos los villancicos traducidos al lenguaje climático. Anda. ¡Qué bueno! Ya me he comprado una barca

Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Bueno, y nombres propios, los de el año que termina, porque dentro de unos días se acabará el 24, tendremos animaciones en la televisión de un 24 ancianito que marcha con bastón camino del 25 y un 25 que eclosiona de un huevo de un velociraptor o sabe Dios de qué, ¿no? Así es que, ya está, era una tontería que yo me acabo de marcar. Era una manera de intentar poner un poquito el acento en que cuando llega al final del año a lo mejor no es mala cosa echar la vista atrás, ¿no? Hemos pensado que compartir esa reflexión, que mejor que con alguien, con quien compartimos tiempo y esfuerzos últimamente, además, redoblados, porque Paradigma, bueno, pues ha emprendido una marcha acelerada hacia el futuro, a velocidad de crucero, ¿no? La vida pasa, el trabajo se acumula, y para eso tenemos hoy aquí, para charlar de las sensaciones que nos ha trasladado el año 24, a Rafa Juan, que es nuestro presidente de la Asociación Paradigma Media Andalucía, al que le damos la bienvenida. Don Rafael, buenas tardes. Don Rafael. Buenas tardes. Rafa, buena. Rafa para los amigos. Claro, claro. Rafa para los amigos, bueno, pero... Bueno, y cuando ya entramos en detalle, el come mierda número uno. No, digas eso. ¡Hombre! El de los marrones. El de los marrones, el principal. No digas eso, hombre. Bueno, es un placer compartir con Rafa en este momento de previo a la dama al final del programa, del último programa del año. Queríamos echar un poco la vista atrás. ¿Qué sensaciones tenemos? Podríamos hacerlo un poco en clave de tertulia, si os parece, ¿no? Porque ya que estamos en confianza y total, quien nos está escuchando también son personas que nos quieren, ¿no? Podemos hacerlo en plan tranquilos y amigos. ¿Qué sensación tenéis de este 24? Porque yo antes de ayer hablaba con alguien que llevamos 24 años de un siglo nuevo, de un siglo distinto. Hemos estrenado un siglo. Somos ciudadanos de dos siglos. O sea, depende de con qué nos comparemos y en qué momento hagamos esa equidistancia de reflexión. Terminar el año 24 de un siglo 21. Y vamos hacia el cuarto siglo. O sea, que como que no es ninguna broma. Yo tengo la sensación, Rafa y Enrique, de que como el tiempo pasa muy deprisa, ¿no? Sí. Que como el 24 pasa volando. Entonces, ¿hasta qué punto nos paramos un poco a pensar, de decir, oye, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en Paradigma Radio? ¿Cómo hemos crecido? ¿Hemos evolucionado o no? Porque si no, se nos da el tiempo y es verdad que como que no podemos parar a pensar lo que ha supuesto el año para nosotras, ¿no? Y nosotros. Sí. A mí la sensación esa de que has dicho tú, de que el tiempo pasa rápido... Yo me acuerdo de pequeño que siempre decían los mayores, cuando eres más mayor, el tiempo pasa rápido. Yo no sé si achacarlo a eso, es verdad, lo de los 24 años de este siglo, es que asusta. Yo no sé si achacarlo al tema edad o al tema que de la sociedad en la que vivimos, en que una hora no dura nada. Es que vivimos... Viene a durar unos 60 minutos. No. Eso es una oreja, ¿no? Eso, 60 minutos, ¿no? Eso. Claro, pero no dura nada y que vamos atropellados. Y yo la sensación que tengo ya de hace muchos años es que la vida me domina a mí y yo no domino a la vida, ¿no? Creo que tiene mucho que ver también con esto de los temas de la comunicación y de qué nos envían los medios de comunicación y cómo lo vivimos, cómo lo recibimos, cómo lo tratamos. Yo creo que también tiene algo que ver en eso. Y luego también tendrá que ver el tema de la edad, por supuesto, pero creo que vivimos en una sociedad atropellada y en que todo dura en nada. Esos tiempos, ¿no? ¿Cómo administramos el tiempo? O sea, ¿quién nos administra en el tiempo o somos nosotros capaces de decir, no, este momento es mío, ¿no? Somos capaces, o sea, vivimos con esa capacidad de decidir, de saber decidir hasta dónde estoy dispuesto a seguir corriendo a no se sabe dónde. O somos muy conscientes de qué tiempo queremos para no, nosotras mismas o nosotros mismos, o si no, no somos capaces de parar, porque como que la vida te lleva, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí, para Dimas Radio, que es diferente a otros medios de comunicación, realmente tenemos tiempo para pensar en lo que queremos hacer, lo que queremos, lo que nos proponemos, a dónde queremos que llegar como medio de comunicación diferente. Claro. Hombre, pues yo creo que sí. Yo creo que la diferencia está en eso. Y creo que lo que nos influye tanto en que nuestras vidas personales, nuestra vida en general, sean atropelladas, precisamente puede ser ese uno de los motivos, ¿no? En que sí que estamos empeñados en que lo que aquí se haga de manera pausada y reflexiva y pensándoselo un montón de veces antes de que salga por este micro nada, ¿no? Yo creo que eso te implica a que personalmente, las personas que llevamos el medio, que lo gestionamos y que las personas que hacéis los programas, pues claro, dedicáis un extra de tiempo a eso, ¿no? Que eso no quiere decir que en otros medios no se dedique tiempo también a la comunicación. Lo que pasa es que yo entiendo que se emplea de otra manera, ¿no? Este año, pues ahora viniendo ya para acá, que como sabía que íbamos a hablar de balance, pues yo el balance que hago, por ejemplo, en tema comunicativo a nivel general, es que te das cuenta de que al día te llegan 10.000 titulares de los cuales tú puedes tener acceso, tú puedes dedicarle un tiempo a muy poquito, y como seas capaz de dedicarle el tiempo a esos poquitos y actuar de una manera reflexiva y buscar un lugar un poquito, te das cuenta que de lo que te ponen en el titular a lo que hay dentro y luego la realidad, es que cambia mucho. Mira, ahora venía para acá escuchando el tema del fiscal general del Estado, que la UCO hoy ha sacado ya el informe, el juez además ya lo ha hecho público porque no han encontrado nada, ¿no? Porque por lo visto este señor borraba los mensajes en el móvil, ¿no? Bueno, pues me ha entrado una noticia de un medio digital de estos que se dedica a crear bulos y a crear clickbaits y toda esta historia. Y lee, el fiscal general borraba por sistema todos sus mensajes. Y claro, te metes en el informe de la UCO, pero a ver quién tiene tiempo de meterse en el informe de la UCO. Es que así, por desgracia. Y lo que te lee es que los fiscales y toda la gente de este nivel en la administración están obligados a borrar sus mensajes, a formatear los discos duros, a formatear los móviles, a cambiar de móvil. Entonces dice, claro, si lo que te dice uno es que lo borra porque le da la gana, y lo que en realidad está diciendo es que por sistema están obligados a borrarlo, pues yo creo que hay mucha diferencia. El problema es que nos quedemos solo los titulares. Pues claro, porque tú por lo que estamos hablando, porque vamos a mil, porque no somos dueños de nuestra vida y el puñetero móvil este, como decía una señora mayor que me encontré un día por la calle con su hijo, ¿no? Que decía, no, eso es verdad porque lo dice el móvil, ¿vale? Bueno, pues claro, esa señora, como cualquiera de las que estamos aquí, cogemos el móvil a diario bastante ratito. Y lo que te encuentras son clickbaits de eso, que lo que dicen es un titular que te llama la atención, que ya te predispone y que si tú tienes tiempo de meterte a leer la noticia, verás que poco tiene que ver con el interior de la noticia. Y si ya te pones a ver, por ejemplo, el informe de la UCO en este caso, o sea, la realidad de lo que se está hablando tiene todavía menos que ver, ¿vale? Pues claro, está creando una sociedad totalmente tóxica. Engañada o con medias verdades, que siempre coincidimos, ¿no?, que son las peores mentiras, las medias verdades, y que están creando una toxicidad y un ambiente y algo muy feo, ¿no? Y claro, con esa prisa que llevamos, pues no nos da tiempo a poder leer completamente, reflexionar sobre lo que escuchamos, en fin. Si hacemos un análisis de todo el tiempo que lleva Paradigma Radio funcionando, ¿sí que pensáis que ha aumentado el número de oyentes por lo que contamos, por las noticias? Porque además hay mucha gente aquí haciendo programas, ¿no?, totalmente diferentes. Bueno, eso es una cuestión que no es que la pensemos, es que se ve. O sea, el ser una radio por internet tiene el problema que no emitimos por FM, y entonces la parte de la FM pues no la tenemos, pero sin embargo, al ser por internet, como digo, sí que se quedan reflejados toda la gente que que pincha ahora mismo en directo o que se descarga esta noche o mañana el programa, ¿no? Y eso va en continuo aumento. Un aumento pequeño o lento, mejor dicho, más que pequeño, lento porque al ser un medio por internet requiere de unas herramientas adicionales que nosotros hasta la fecha no las hemos tenido. Sí las tenemos, pero no las hemos utilizado como hay que utilizarlas. Y me estoy refiriendo sobre todo a las redes sociales. Es verdad que Paradigma tiene cuenta de Twitter ahora X, tiene cuenta de Facebook, tiene cuenta de Instagram, pero hasta ahora lo hemos estado llevando las personas que gestionamos la radio y que gestionamos el proyecto como buenamente hemos podido en nuestro tiempo libre, aparte de hacer otro porrón de cosas más. Bueno, afortunadamente a primero de año empezará ya a haber personas dedicadas a esto, además profesionales, y entendemos que sí que tiene que pegar una crecida un poquito más intensa, porque cada vez que se han publicado cosas con un mejor ritmo, un mayor ritmo en las redes, los pinchazos han subido exponencialmente. Luego resulta que las personas que lo podemos hacer tenemos un bache de que por cuestiones laborales, personales, lo que sea, porque vamos todo de manera voluntaria, no lo podemos hacer y se nota inmediatamente que caen los pinchazos y que caen, no llegan a ese tope que habían llegado cuando sí que le habíamos podido dedicar tiempo. Pero en lo largo del tiempo llevamos ya 8 años, 6 con la radio y siempre ha ido más y además con las personas estas con las que estamos ahora poniendo en marcha, el que nos lleven las redes sociales, cuando lo han visto, no hablan de que ellos sí que conocen los números, ¿no? de estas cosas, nosotros no las conocemos, y nos hablan de unos números muy buenos y además nos dicen que lo que publicamos es de bastante calidad. O sea, que ese aspecto pues muy contento. O sea, qué interesante. Y además tenemos un crowdfunding en marcha que va viento en popa a toda vela, que hemos superado el mínimo. Sí. Y bueno, que nos queda hasta el 31 de diciembre para intentar llegar a ese máximo de 16.000 euros, claro, para poder contratar personal, claro, que nos dé más visibilidad, más voz a todas aquellas que quieran estar aquí, ¿no? Claro, claro, porque desde hace 6 años aquí se están haciendo programas que son magníficos. Este en el que estamos hoy, pero no solamente este, se están haciendo programas de verdad, que no es porque uno esté en el proyecto, es que la gente que lo escucha así lo valora, ¿no? Y así lo deja en los comentarios, y además que no es nada más que cuestión de escucharlo, son programas que aportan eso que estábamos hablando antes, que no se aporta hoy en día, por desgracia, en los medios de comunicación habituales, ¿no? Programas donde se debaten temas en una hora y se debaten con una persona, con dos personas, sin ninguna prisa, con toda la enjundia que tiene cada historia que se cuenta y que se debate, y el programa divertido. Ahora hemos incorporado un programa de música que os recomiendo, Esencia Sonora, presentado y producido por Rafa Martínez Guillén, un tipo fabuloso y simpático y encantador. Y el programa es súper ameno y muy bonito, que podía estar en, no sé, pues yo lo escucho y digo, porra, si es que esto se podía escuchar en Radio 3 perfectamente, ¿no? Bueno, pues tenemos ese programa nuevo en la parrilla, ¿no? Y ahora están más por venir. Y claro, para poder hacer frente técnicamente a esos programas que tienen que venir, que están por venir ahora primero de año, pues necesitaremos otra persona que lleve la técnica además de Javi, ¿no? La gente de las redes sociales, la community manager, pues habrá que pagarle porque esa persona trabaja para nosotras, ¿no? Y luego necesitamos ya dar ese salto de calidad que hemos empezado ya, y es que hasta ahora todo ha sido de manera voluntaria y no profesional, pero en el tema de la información es muy importante que haya una persona periodista ya aportando ese plus, ¿no? Aportando esa necesidad que tenemos de que la información vaya más allá. Qué bien, qué interesante, ¿no? Qué velocidad de crucero, ¿no? Paradigma imparable. Perdonadme que lo diga así, pero y aunque sea parafraseando algún eslogan caducado de otros tiempos, me parece que es una apuesta primero seria, ¿no? Ya fuera de toda coña. Creo que es una apuesta seria, creo que es una apuesta novedosa, porque en esta ciudad se haga un esfuerzo notable por no por competir, sino por complementar esa parte de la radio que no existe, ¿no? Y que Paradigma ha venido para cubrirla, ¿no? Que es la de la identificación de la de todo lo social que se mueve en esta ciudad, que es tanto, que está tan preñado de tantísima actividad y de tanto entusiasmo, de tanta energía puesta al servicio de forma generosa y gratuita por tanta gente, ¿eh? Que es una verdadera, es un desperdicio, ¿no? El no ser capaces de darle visibilidad a toda esa cantidad de personas buenas, ¿eh? Altruistas, que hacen que esta sociedad cultive redes, ¿eh? Y nos haga mejores, ¿no? Yo creo que estamos tan cansados de oír maldades, ¿eh? De oír medias verdades que nos hacen desconfiadas y que nos hacen que nos alejemos de lo comunitario, ¿eh? Que el significado de Paradigma es justamente lo contrario, ¿no? Es la reconciliación con la cantidad de gente buena que hace cosas extraordinarias, ¿eh? Al menos en esta ciudad, ¿no? Claro, yo voy a poner un ejemplo de en esta ciudad, ¿no? Yo creo que cualquier persona que lea un periódico en Córdoba, cualquiera, diarios digitales o de papel, que escuche una emisora de radio, la que sea, podrá estar de acuerdo conmigo en que los titulares son, al 90% son trasladados de la nota de prensa, normalmente, del concejal, del diputado, del delegado de turno, de... El ayuntamiento va a dedicar 400 millones de euros a limpieza en los barrios, ¿vale? Y claro, tú lees esa noticia, que es copiada de una nota de prensa que ha mandado la persona responsable de la limpieza en Córdoba, ya sea el gerente de Sadeco o el concejal o la concejala que lleve el tema de limpieza, y dice, ostras, pues qué bien, ¿no? Y claro, luego cuando te tiras unos cuantos meses o un año y hablas con las asociaciones vecinales, que vienen mucho por aquí, o con otros colectivos, y dice, oye, los 400 millones, oye, pues chicos, pues de los 400 millones yo no sé de dónde estarán, porque mi barrio no solamente está igual de sucio, sino que está más. Por poner un ejemplo, ¿no? Ese contrapeso a la nota de prensa que emiten los medios de comunicación vienen aquí a Paradigma, no van a otro sitio. No van a otra radio, no van a otro periódico. Entre otras cosas, porque no tienen tiempo para ello. Porque las radios, además, tienen la emisora local, la tienen un ratito al día nada más, la emisión local, ¿no? El resto es emisión nacional. Entonces, estas personas o vienen aquí de Paradigma a contar cuánto de verdad o cuánto de mentira es todo lo que dicen los políticos y las políticas aquí en Córdoba, o no se les escucha. Y entonces, claro, nos creemos que de verdad todo lo que se anuncia es cierto. Es verdad. Es que hay que dar voz a la verdad, de las personas que están viviendo esas situaciones. Claro, pero eso no suele pasar. Eso no suele pasar. Pues porque por además esas personas no pagan publicidad en los medios de comunicación, no dan subvenciones, no hacen acuerdos con los medios de comunicación en los que se le entrega una parte de dinero a cambio de que hagan un programa, un podcast sobre la mezquita catedral, ¿no? Que pagado por el ayuntamiento, por el cabildo. ¿Qué va a decir ese podcast de la mezquita catedral? Pues evidentemente lo que tiene que decir. Bueno, Rafa, ¿por qué no despedimos con una invitación a la exclusividad, ¿eh? ¿Qué mejor regalo que contribuir y hacerte socio, ¿eh? O regalar un pago de un año de hacerte socio a Paradigma, ¿eh? Que tenemos las tote bags, que tenemos unos regalitos preciosísimos a las personas que se hagan socios. Y que estamos queriendo organizar cosas chulas para que te animes, tú que estás ahí, que entiendes este lenguaje que estamos utilizando. Venga, claro. Que es la radio de todas y todos. Claro, esa es la idea principal, ¿no? Que la radio del pueblo y para el pueblo, que dice uno de los cortes que tenemos publicitarios. Bueno, pues evidentemente, claro, es uno de los mejores regalos que se pueden hacer esta Navidad. Por muy poquito dinero, desde 5 euros al mes, cualquier persona se puede asociar, se puede suscribir a este medio de comunicación, tendrá su regalito de lo que ha hablado Enrique, y sobre todo va a tener un regalo muy grande, y es que va a tener aquí la posibilidad de escuchar cosas que no va a escuchar en otro sitio. Y que va a darle voz con esos 5 euros mensuales o con esa aportación que haga en cualquier momento, va a poder darle voz a personas que no tienen voz en otro sitio. Y eso ¿dónde es muy importante. Nos asociamos? Pues lo tienen que hacer en paradigmamedia.org. Ahí hay un sitio que pone arriba, hay una palabrita que se llama afíliate, que no sé si es muy correcta la palabra afíliate, pero bueno. Habrá sí, que darle una pensadilla. Únete o vente para acá. Suscríbete. Pa acá. O no, porque luego más abajo, si tira un poquito más abajo, también pone ahí como una ovejita también con un medio chiste en la que tú te puedes, en la que puedes pinchar y ya te sale el formulario de suscripción y te puedes asociar. Y es que es fundamental, mientras conseguimos otros medios de financiarnos a los que tenemos derecho y por los que tenemos que luchar, y por eso en la fiesta del 9 de noviembre empezamos a unir fuerzas con otras emisoras comunitarias, incluso con gente de la Radio y Televisión Pública Andaluza que vino a Roberto que estuvo aquí, que nos lo sugirió, ¿no? Radio Televisión Española. Radio Televisión Española en Andalucía, efectivamente. Sí, efectivamente. Bueno, pues mientras buscamos esas otras maneras, a las que tenemos derecho y a las que no podemos renunciar, la base tiene que ser la aportación de la gente que entienda que esta radio es necesaria. Y sin esa gente, por muy necesaria que sea esta radio, no lo es. Pues ahí está, compañeras, compañeros. Obras son amores y no buenas razones, decía mi señora madre, que tirando de refranero popular, me parece a mí que es un buen resumen, ¿no? Rafa, un placer volver a tenerte otra vez aquí en esta mesa, que sabes bueno, que además es tan tuya. Es tu casa. Es tu casa. La presides al menos, ¿no? O sea que. Y, por lo menos de esta no tengo hipoteca. Bueno, no es poco, ¿eh? Pues déjate. Hombre, ya te digo. Que no es poco, ¿eh? Ya te digo. Cosa como para tirar cohetes, ¿eh? Muchas gracias, Rafa. Nada. Gracias. Placer.

Me encanta ser Ana y Enrique, Enrique y Ana. Enrique y Ana, gogo, guagua. Y, y seguiremos en el 2025. Hasta entonces, que disfrutéis, que lo paséis bien. Un abrazo, adiós. Besos.